Estamos aquí con el técnico de la selección Azzurra. Bueno, no, la pregunta está de más, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo cree que se... ¿Cómo se sintió Maradona cuando perdió por un penal dudoso la final del 90? Palabras para el técnico, el otro. ¿Fue mejor Francia? ¿Fue mejor Italia? ¿Cómo lo ves? Fue un partido, se trabajó para ser campeón. Una falla defensiva, el segundo gol no tenía por qué encajarlo. Lo descontamos, pero después parece que no nos alcanzó. Y bueno, felicidades al técnico, felicidades a todos. Gracias y bueno. La gente especula y se pregunta en todos los diarios internacionales, ¿cuándo logrará sacar un equipo campeón? Espérate, te lo voy a dedicar a vos. Muchas gracias.